bonitas noches son las noches de mi provincia de Salta. En medio de los silencios se escucha en lejanas cartas el llanto de despedida de una raza que se apaga. La copla al viento en la noche de mi Salta. Deme una noche salteña, llore la que suene la ca. Que se duerman los pesares en el fondo de mi alma. Linda noche son son las